declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Bueno, buenos días a la estimadísima audiencia y a los compañeros como mi querido Vicente y los compañeros de La Planta. Acá estamos en el estudio, en esta nueva audición del Frente Ambiental de Elia Villalba, el compañero Chiqui y yo, Corina. En este día vamos a estar en contacto telefónico con el compañero Álvaro Jaume, de Por un Carenoles Libre Soja Transgénica en Defensa del Agua, a raíz de una invitación que ellos hacen para una reunión el próximo jueves. Vamos a hablar un poquito, capaz, sí, antes de empezar, de la actividad que hubo ayer, sí, en Solidaridad. Una actividad muy linda de solidaridad con Julio y Susana, que la verdad es que como que cargas las pilas, ¿no? Cuando ves un movimiento, digamos así, solidario, de gente con ganas de participar, de pasar un momento juntos, un trabajo, digamos, colectivo, ocupándose gente de distintas cosas, desde atender, digamos, la cantina, la decoración, los músicos, digamos, una, sí, una todo cantidad, lo del sonido, una obra, la entrada, bien colectiva. Muy disfrutable, el tiempo acompañó de una forma excepcional. Y después también la participación de gente del interior, porque, por ejemplo, vinieron tres compañeros desde Mina. Junto con el compañero Gorgoroso, que fue el que. Ahí del Delia Villalba de Minas. Y incluso hasta, digamos, hubieron algunos encuentros ahí con gente que no se conocía, que ya dejaron algunos lazos y cosas, ¿no? Pero por otro lado, bueno, también gente de Colonia, de distintas partes de Colonia. El nivel del espectáculo realmente muy bueno, muy variado. Y lo que uno recoge de la gente que participó, había gente que dice, pa, dice, yo una cosa como esta hace no sé cuánto que no iba, ¿no? E incluso la gente, digamos, del público con los teléfonos como grabando ese momento, ¿no? Sí. Porque fue un momento casi que mágico, ¿no? Sí. Y a la luz de las estrellas. A la luz de las estrellas y presente, digamos, la problemática que lleva a esta necesidad de solidaridad con gente que es, digamos, somos todos perjudicados por este sistema agrotóxico, pero en el caso concreto de Julio y Susana, estuvieron presentes. Sí, los recordaban los artistas, si hubo palabras, sí, para ellos. Participó y se poniéndose a las órdenes, etcétera. Realmente un momento muy lindo, muy agradable, y yo pienso que todo el mundo disfrutó. Los que organizaron, y el público, sí, los que participaron de distintas formas, todo. Y antes, bueno, de hablar con Álvaro Jaume, íbamos a decir que después nos vamos a referir a la actividad que se organiza conjuntamente con otros movimientos para el próximo sábado, 3 de diciembre, justamente, que es el Día Mundial de Lucha contra los Agrotóxicos. Pero primero, no sé si ya está en línea. Buenos días, Álvaro. ¿Cómo andamos, Corina y Tiki? Bien, justamente, bueno, con ganas de hablar contigo. Bueno, digamos que es a raíz de... siempre hay motivos para hablar, pero especialmente es por la actividad que ustedes hacen el jueves primero, que fue cambiada de fecha, iba a ser el 24. Exacto. Les cuento. Y el comunicado que ustedes hicieron, que lo tengo acá a la vista, es que salió publicado en La Juventud hace dos semanas, redoblando la apuesta por una zona canaria realmente libre de soja transgénica. Exactamente. Bueno. Cuento lo siguiente. Pero una cosita, estoy teniendo retorno, ¿eh? No sé, esa parte... ¿Ustedes me escuchan bien? En este momento sí. Sí. Está. A ver, perfecto. Vicente, que... Ya. Bien, le decía que estamos organizando para el jueves que viene una movida importante porque la situación es la siguiente. El 16 de octubre, Día Mundial del Medio Ambiente, de la Alimentación, perdón, vamos a ser exactos, se organizó una conferencia en la cual participaron Yamandú Orsi, Mujica, un tal Spangenberg, ingeniero agrónomo experto en genómica, y Gustavo Grobo Copatel, que es el rey de la soja, uno de los empresarios del Cono Sur más importantes que se pueda pensar en términos de soja. Exactamente. Eso marcó para todos nosotros una señal de preocupación, porque justamente aparecía el intendente de Canelones, hombre responsable que estuvo en la lucha de 2008 contra el modelo sojero. Después se fue de a poquito entibiando, apartando, pero un proceso paulatino de bajarse de esa historia. Sin embargo, siempre decía que él respaldaba una postura de confrontación, por lo menos en una parte de Canelones, con esto que es la lucha al modelo sojero, ¿no? Y bueno, la conquista nuestra, ustedes la saben, fue de que en una zona de Canelones, que es la zona 1, son 12 municipios, efectivamente queda el territorio ahí liberado de cualquier tipo de agricultura de secano extensiva, particularmente de la soja. Bueno, eso es lo que se resolvió, plan de ordenamiento territorial en el 2019, se reglamentó en el 20, plena pandemia, hasta ahora prácticamente no ha caminado en términos de fiscalización del Estado, o sea, lo real es que el Estado no se pone la pila, la intendencia, para frenar, y los sujeros han seguido actuando, plantando en invierno, cosas como por ejemplo la colza, ellos trabajan con el sistema del doble cultivo, ¿verdad? Ustedes lo conocen bien, trigo, colza, y luego en el verano la soja. Y alrededor de Sauce, que es uno de esos 12 municipios, la zona 1, tenemos casi 1000 hectáreas donde han plantado colza en el invierno y están en perspectiva para plantar justamente soja. Bueno, frente a todo eso, cuando nosotros vimos que en octubre, el 16, el Día Mundial de la Alimentación, veníamos abrazándonos, el intendente se abrazaba a uno de los símbolos más emblemáticos, icónicos de lo que es la soja en el Cono Sur. Fíjense que, por ejemplo, la empresa Los Grobo plantó el año pasado 90.000 hectáreas en Uruguay, 70.000 en Paraguay, más de 120.000 en Brasil y más de 240.000 en Argentina. Calculen lo que es eso. Él mismo declaró movilizar más de 1.000 millones de dólares anuales, ¿no?, en lo que es el capital que mueve esa empresa, para que tenga una idea de la dimensión que estamos hablando. Sí. Y cuando vemos que el intendente sale en una conferencia mundial hablando de que poco menos que nos van a resolver con este tipo de modelos, ¿no?, de ríganse agrotóxicos, ustedes que están preparando, y vamos a asistir nosotros también para el próximo sábado 3 de diciembre, el Día Mundial contra los Agrotóxicos. Todo lo que implica el modelo sojero, el paquete tecnológico, contaminación, agrotóxico, destrucción, que acá lo fuimos aprendiendo por la propia experiencia. Dijimos, no puede ser que en el Día Mundial se esté justamente avalando, promoviendo, respaldando a este tipo de empresas, a este tipo de personajes. Incluso, bueno, una cosa, Álvaro, sí, hablando de soberanía alimentaria, un término acuñado durante años, digamos, por todo lo contrario, que es el movimiento campesino internacional, que es algo que es muy grande. Ustedes lo han explicado notable. Fíjate que una cosa que uno dice, lo que ha hecho el modelo, por ejemplo, extractivista sojera, ha sido correr la gente del campo, no solo no producir los alimentos que la pequeña escala de la producción familiar en el planeta entero, ustedes lo han explicado bien, muchas veces lo he escuchado yo, resuelve la alimentación mundial, otra que soberanía. Y sin embargo, el modelo sojero extractivista es al revés, corre la gente del campo, no soluciona mano de obra, ríase de que no paga impuestos, bueno, etcétera, etcétera. Y contamina y destruye todo, ¿no? Bueno, entonces, frente a eso, y nosotros teniendo la conquista a favor nuestro, y viendo que el Estado no opera, la Intendencia no actúa fiscalizando, obligando, no marcando la cancha para que se cumpla la ley, dijimos tenemos que hacer algo importante antes de que cierre el año, porque nos van a volver a plantar soja, van a seguir violando, infringiendo flagrantemente la ley, y nosotros hecho sin la fuerza necesaria para frenar esta mole que se nos viene encima. Conclusión, dijimos vamos a organizar un gran evento que combine, ¿no? Le digo para hacerla breve, no quitarle mucho tiempo, combine la academia, claro, porque vieron que últimamente, y yo creo que en ese sentido, la pandemia, le digo yo, pandemia, digamos sí, así, para los que quieran, respaldó la figura del científico. El Gach opinaba, marcaba la cancha y era el que definía el quehacer político. Bueno, nosotros dijimos, vamos a mostrar que tenemos academia al lado nuestro, que está diciendo este modelo, este sistema productivo, esta manera de encarar las cosas, de producir, alimentarse y vivir, destruye todo, contamina todo, mata la naturaleza, lastima a los humanos, daña absolutamente todo. Bueno, tengamos científicos académicos que ven que esto, ya lo hemos dicho mil veces, nosotros en toda la lucha nuestra tuvimos del lado, una, por ejemplo, una catedrática grado 5 como Mabel Burger, que fue la que acompañó todas nuestras movidas contra la soja aquí en Canelones, era directora del CIATI, de la Cátedra de Toxicología de Medicina. Bueno, volvamos a recurrir a los académicos y a los científicos para que reafirmen la postura que se intentó desfigurar justamente en esa conferencia. Porque ahora ya no hablan más de transgénicos, ahora hablan de manipulaciones genéticas que no van a dejar huellas genómicas, pero que dicen que son mucho más inocuas que lo que era la semilla históricamente. Claro, como logramos generar en la gente una cierta reacción frente al transgénico, ahora le cambian toda la postura, la palabrería, pero de hecho el sistema sigue absolutamente igual. Sí. Es más, y viste, Jaume, que, no, perdón, que le llaman técnicas de mejoramiento vegetal. Sí. O sea, hacen marketing antes de empezar ya con perfecto, eso fue lo que hizo Spangenberg en la conferencia internacional. Tal cual. Le llaman técnica de mejoramiento. Sí. Bueno, entonces dijimos, tengamos para este encuentro a la academia, ya tenemos confirmado la participación de algunos académicos latinoamericanos, dos. Tenemos confirmada la cátedra de UNESCO, tenemos el grupo TA de la Facultad de Ciencias, tenemos confirmado la directora del CIAT, ¿no?, que es la catedrática en toxicología, que nos confirmó que va a participar, y por supuesto, ni que hablar ustedes como Delia Villalba y todos, tenemos más de 15 colectivos que van a participar también del evento. Bueno, conclusión. Vamos a decir bien dónde, cuándo, hora. Ahí está. Pero te termino en esta idea, Corina. Estamos. Queremos mostrar que está la academia al lado nuestro, que están los colectivos y la lucha real de todos los colectivos sociales, justamente los que hemos peleado por estas historias, y que estamos todos juntos unidos en esta confrontación que vale la pena que nos encuentre bien unidos a todos. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, bueno. No, bien. Aparte hay una necesidad de unificar, digamos, primero que todo el mundo conozca. Porque incluso hay una cosa que con relación a esta cuestión territorial ahí en Canelones, que en el después de que se había conseguido, digamos, la ley, se había reglamentado y no le transmitieron a los interesados, entre otras cosas, la gente que estuvo peleando. Pasó encajonada, chiqui, pasó un año entero. Pasó ahí como desapercibido. Entonces, yo qué sé, es como una cosa que se hace por la galería, digamos, para hacer como que hacen. Entonces, no puede ser. Entonces dijimos, vamos a dar un golpe fuerte y bueno, vamos, esperemos. Hay mucha gente ya, además productores, ambientalistas, que están luchando mucho en distintos puntos del territorio que van a venir. Aparentemente, vamos a no ponernos, a no engrandecernos equivocadamente, pero aparentemente mucha gente va a venir, hay mucho ánimo, hay fuerza, y agreguemos, se puede participar también vía Zoom, o sea que todo aquel que no pueda asistir directamente, nos llama, nos pide el link. Eso se está terminando de resolver, mañana lo tendremos pronto, y a través del Zoom pueden participar los que no se puedan trasladar hasta Sauce. El evento es a las 19 horas en la Casa Artigas, Plaza de Sauce, a las 19 horas del jueves 1 de diciembre. Perfecto. ¿Está? Bueno. Bueno, y bueno, los esperamos a todos con el mejor de los ánimos. También les confirmo que vamos a participar el sábado 3 de diciembre en la Fonoplatea, los vamos a acompañar, porque perfecto, estos momentos nos tienen que encontrar a todos bien unidos y bien juntos. Sí, sí, es lucha, parte de la consigna. ¿No? Exactamente. Seguro. Es hora de actuar juntos, porque si no, nos pasan por arriba. Exactamente. Y no, nos sobran los motivos, porque nos sobran todos los días, digamos, aunque no se pasan mayormente en los medios masivos, pero yo qué sé, el escándalo ese de Guillón, de agarrar y cambiar cosas para acatar las órdenes de los colonizadores extractivistas, porque es tal eso. Cual, tal cual. República pastera, en parece. En vez de República bananera, somos una república pastera. Ahí está, autorizamos que utilicen agroquímicos que son tóxicos y están prohibidos, sí, desregulamos todo porque no hay que informar al MEDAP cuando vas a curar, etcétera. Hay un conjunto de medidas que dan luz verde para que el extractivismo nos pase por arriba. Bueno, es momento de decir basta con, sí, esto, porque si no... Sí. Y en este caso además, tenemos la ley a favor, o sea, que qué mejor, ¿no? Y el diagnóstico está hecho hace rato, así que ahora... Exactamente, así muy bien que, dicho. A salir a la calle, esperemos. Hay muchas cosas. Les esperamos con todo el ánimo, ojalá puedan venir. No, y sé bueno, si está, todos, pero... No todos, pero alguno va a ir porque vamos a estar preparando el 3 a su vez. Ahí está. Pero alguien va. Estamos. Notable. Y la idea es sacar todos juntos una declaración fuerte que marque la cancha, ¿no? Claro. Ese va a ser el resumen final de todo el evento el jueves 1 de diciembre. ¿Estamos? Claro, bueno, así que nos vemos el 1 y el 3. Muchas gracias, Álvaro. Vamos arriba, muchas gracias por la llamada. Hasta prontito. Bueno, nos estamos viendo. Un saludo arriba a los compañeros por ahí. Vamos arriba. Gracias. Hasta luego. Bueno, muy bien, después de este... Sí, No, aparte es eso de que... están habiendo avances, digamos, descarados en muchos frentes, en muchas cosas, ¿no? Y bueno, una de las cosas más importantes, porque a veces para que la gente se indigne, una de las cosas necesarias es que tenga conocimiento de las cosas. Entonces, hoy por hoy, uno prende la televisión y es todo mundial, ¿no? Entonces, en estos momentos hay es un momento como de franquicias para pasar cosas subrepticiamente. Te utilizan una rendición de cuentas para meterte de contrabando un artículo sobre esto que estábamos justamente hablando. Sobre ese mejoramiento que son modificaciones genéticas. Sí, porque hay una realmente, cosa, por ejemplo, cuando se dice OGM, es organismo genéticamente modificado. Dentro de esos están los transgénicos. Sí. Pero esto otro, como dicen, como no es transgénico porque no es un pedazo un gene de otro organismo que se pone, entonces no es transgénico. Sí, pero es OGM porque genera un cambio en la genética artificial y que no se conocen todas las ramificaciones y las consecuencias que eso va a tener. Lo presentan como algo simple, ya con el título, mejoramiento. ¿Quién se va a oponer al mejoramiento? ¿Estás contra el mejoramiento? Pero lo que pasa es que es como la propaganda de los jabones. Tal jabón limpia más blanco. Entonces, hay que salir de eso y es importante esto de que la gente de la academia, la gente que sabe que, digamos, ha investigado sobre estas cosas y que tiene una cantidad de conocimientos que los comparte siempre, que estén presentes y nosotros a la vez ser un poco carne y transmisores de eso, ¿no? Porque un conocimiento no es solo para tenerlo uno y decir, ah, bueno, yo sé de esto, del otro. No, hay que ver también cómo se aplica, porque si te dicen, mirá, las cuencas están contaminadas por tal y tal y tal motivo, entonces, bueno, algo hay que cambiar. Tenemos el problema del agua, de esta... planta potabilizadora que quieren poner ahora ya. 20 problemas tenemos. Ahora vienen por el agua para sacar hidrógeno. Para sacar hidrógeno, meterle mano al acuífero guaraní. Y todo, vos escuchás y son los reyes del marketing. Porque todo, por ejemplo, en eso del hidrógeno verde, empezamos a leer y era, bueno, lo voltaico, lo eólico, esto, y dos renglóncitos para decir cuál era la materia prima fundamental, era el agua. Apenas la nombraron así de refilón. Sí. Hemos hablado de eso en pero siempre hay que seguirlo insistiendo, siempre habrá aparte escuchas nuevos. Seguro. Tenemos un trabajo ahora que hicimos justamente estudiando, porque era algo que... Relativamente que nuevo. Que surgió, digamos, así, relativamente nuevo, eso de sacar el hidrógeno a partir del agua, que le llaman verde. Bueno, no nos queremos extender tampoco para hablar un poquito del tres, Chiqui. Sí. No, y que en cuanto a lo que hablábamos con Álvaro, de ese mejoramiento, entre comillas, la edición génica, hicimos dos audiciones con el científico Claudio Martínez de Baa, digno científico, que va a estar, parece, en esta reunión que llama el Camelones sábado. Libre, y a su vez va a estar el 3 de diciembre, o sea que es muy importante, porque él, digamos, no está al servicio de multinacionales, sino de la naturaleza y de la gente. Y aparte hace un trabajo importante también de divulgación, porque como decía hace un momento, no es un conocimiento que quede encerrado ahí en un laboratorio, sino que le tiene que servir a la gente para tomar conciencia de lo que está viviendo, los problemas que están viviendo, y que si no lo afectan hoy, lo van a afectar mañana. Fue un ejemplo, y hablamos hace poquito, el doctor Andrés Carrasco en Argentina, que cuando descubrió el efecto en sus experimentos del glifosato, fue a los lugares de los pueblos fulminados a hablar con la gente que tenía a sus hijos enfermos, que son los más sensibles, incluso cuando están todavía gestándose en el vientre de la madre. Que hay dos tipos de científicos. Bueno, y el 3... Queremos anunciar que los esperamos. Vamos a hablar en la semana en la radio. Sí. Es una iniciativa, bueno, de la radio misma, que surgió en entrevistas a su vez con Mauricio Vives. Con Javier. Y con Javier Alves, que también es un muy buen cantor. Cantor, y son los iniciativos y también, bueno, nuestro frente Delia Villalba. Ya tenemos gente que nos ha asegurado su presencia. Pero seguimos, estamos terminando en estos días que vienen la lista, porque no va a ser va a ser, digamos, toda la tarde a partir de la 1. Ahora vamos, antes de terminar, digamos, decir el lugar, que es la Fonoplatea de la radio. Bueno, ya lo decimos, la Fonoplatea, que muchos escuchas conocen, que es en la calle Convención 1165, entre Canelones y Maldonado. Va a ser anunciada en la radio, vamos a estar, bueno, Mauricio y otras personas más hablando de esto en la semana que comienza mañana, ¿no? Y va a haber, ya tenemos asegurado, bueno, el abogado de Julio de los Santos. Ahí está. Del cual, bueno, la mayoría no podemos extender, que conocen el caso, pero va a estar él. Va a estar Claudio Martínez, creo que ya lo dijimos, va a haber médicas que están en el tema de relacionar justamente la salud con el ambiente y que participaron en el primer campamento sanitario que se desarrolló ahora hace unos 2 meses, creo, en el pueblo 18 de Julio, en Rocha, una zona arrocera, cerca del Chuy. Yo ahí estuve presente en representación, aparte de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. Va a haber por lo menos 2 doctoras, casi seguro. Quizás también fue una idea de estudiantes que participaron en esa experiencia, que es ir a hablar con las familias y ver qué enfermedades, qué trastornos tienen en relación. Y después ellos en las estadísticas que hacen. Eso fue una idea que hace el doctor Berseniassi, el cual hemos hablado acá, ha sido entrevistado por la radio, en Rosario, ¿no? Que para recibirse de médico hay que ir a las zonas fumigadas y ver la relación entre la cantidad de prevalencia de enfermedades con la zona fluvial. Y ahí, comparando con las cifras nacionales, hay un aumento en varias de ellas, ¿no? En claro. esas zonas. Como está ahí en el afichito, el primero, porque después va a venir un segundo, los temas van a ser el ambiente, la tierra y el agua, la salud, la alimentación y mucho más. Y la idea, como creo que ibas a empezar a decir, es que no es una cosa que se ponga ahí un panel y empiece, sino vamos a ver por distintas horas ir tratando temas, cuestión de que hay gente que tal vez no puede participar, va a ser extenso en el tiempo, pero si hay alguna de las intervenciones que le interese más, puede ir de repente en ese horario, si tienen problemas de horario, lo que sea, y a la vez va a tener lo que tiene la presencialidad, van a haber presentación de temas, tratar de que no sean muy, muy largas, pero que la gente pueda participar. Es lo que más nos es claro. Y que la gente, si tiene una duda, lo que sea. Un aporte también. De su experiencia, claro, porque aparte hay gente de muchas disciplinas que va a participar y de muchas asociaciones y de muchas cosas. Entonces, que de ahí salga un algo enriquecedor y de ampliar el abanico de conocimiento de todos estos problemas. Una de las de los objetivos también nos planteamos es de que la audiencia de la radio, aparte de los programas o las cosas que se ven, que se tratan regularmente acá, que también pueda ir y participar en algo en vivo, ¿no? Si surge una inquietud, una pregunta o algo, tenga la oportunidad de plantearlo, de intercambiar. Creo que va a ser algo muy, muy enriquecedor y que va en el mismo sentido de que esta juntada de acá de Sauce y de las necesidades que nos plantea el defender el ambiente en todos los aspectos, en todos los territorios, que bueno, en eso estamos. Entonces, apoyar, porque las luchas se retroalimentan y se da una sinergia de que una fortalece a la otra. Y el Bregio, pero la unión hace la fuerza, lo conocemos. Sí. Y a veces, desgraciadamente, por pequeña diferencia, pero nos unen muchas cosas con diferentes movimientos. Capaz que hay algún matiz o algo, pero si estamos unidos en lo principal, que es este modelo, extractivista. Asociándolo a la guerra, porque es una guerra contra el ambiente. Sí. Incluso tuvo el de Gropatel, de decir que venenos que se utilizaron en la guerra ahora se utilizan para agrotóxicos, y lo decía como que estaba orgullo, bárbaro. Era vergüenza ajena, sentía uno, ¿no? Vicente, falta poquito. Sí, falta no va a haber, o como es el sábado, no va a haber otra audición antes, pero habrá en la radio, vamos a tener ocasión de hablar en Mañanas de Radio y en nuestro Facebook Frente Ambiental de Elia Villalba, también van a encontrar información y nos pueden hacer alguna pregunta. Nos quedó sin poder leer, pero vamos a colgarla también, y en la semana se va a hablar en la radio, de la declaración de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, de cual el Frente Ambiental forma parte, en una declaración que salió ayer, 26 de noviembre, en relación a este proyecto, ya se llama licitación del Neptuno Arasati. Así que no hubo tiempo de leerlo, pero dejamos por acá, ya viene el programa de Tierra Libre, así que bueno, queda la invitación para el 3 de diciembre en la Fonoplatea. Hasta el próximo programa y muchas gracias a los que nos escucharon. Chao.